Y te animo a que en esta hora puedas disponer tu corazón, tu mente, tus oídos espirituales, para que todos juntos podamos escuchar la palabra de Dios y esta, como siempre digo, pueda producir un cambio en nuestras vidas. El título del sermón en esta tarde es el siguiente: cinco claves para una cuarentena exitosa. ¿Sí? Yo te doy unos segundos para que busques una lapicera, un papel, para que puedas anotar estas cinco claves para una cuarentena exitosa. Y te quiero anticipar algo: no son las únicas claves para una cuarentena exitosa, pero sí es muy importante que las puedas tener en cuenta, ¿sí? En todo este tiempo que vamos a pasar dentro de casa. Muy bien, quiero que recuerdes el pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio, lo que Moisés le decía al pueblo escogido de Dios. Y para eso vamos de vuelta a la palabra. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que el Señor le estaba entregando en esa hora. Repítelos a tus hijos una y otra vez, habla de ello en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalos a tu mano y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. No pretendo en esta tarde hacer un mensaje muy extenso, pero sí anhelo que podamos tener en cuenta muy presente las claves para tener una cuarentena exitosa. Así que por eso te pedí que puedas traer un papel, una lapicera, y de esta manera podamos ir anotando y tenerlo presente, para que lo puedas pegar en la heladera, para que lo puedas llevar en la cartera o lo puedas llevar en la billetera, ya que son verdades claves que se desprenden del mismo pasaje, de la palabra de Dios. Y en primer lugar, dice el pasaje: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera clave es amar al Señor. Y nos revela tres características que debe tener ese amor hacia el Señor. La primera es que lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón, no a medias, no un poquito, no de a ratos, no cuando lo necesito, sino en todo momento. Amarlo con todo nuestro ser, de lo más profundo de nuestro interior, con la mayor intensidad, en una profunda intimidad de adoración. Nos habla también este amor profundo a nuestro Señor, con todo nuestro corazón nos habla de prioridad. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? Pero también dice que debemos amarlo con toda nuestra alma. Y esto también nos habla que lo debemos hacer con toda nuestra mente, como dice el pasaje en el Nuevo Testamento, con nuestras emociones, con nuestras expresiones de júbilo, de alabanza a nuestro Señor, con acciones de gracia. Es un amor en espíritu y es un amor en verdad, con verdadero conocimiento de quién es Él, conocimiento de su palabra, que Él es revelado a nuestras vidas. Es un amor que también se expresa con toda nuestra fuerza. Un amor que no solamente es verbal, no solamente tiene que ver con palabras, sino tiene que ver con acciones, tiene que ver con la práctica. De esto nos habla un amor que es con toda la fuerza, un amor que se niega a sí mismo, un amor que está dispuesto a tomar la cruz, pero un amor que está dispuesto a llevarlo a la acción, a seguir a nuestro Señor. Amor es igual a obediencia. ¿Sí? Te lo voy a recordar. Amor es igual a obediencia. Primer clave: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Segunda clave para tener éxito en la cuarentena es el compromiso con la palabra del Señor. Porque el pasaje dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Compromiso de leer la palabra, compromiso de estudiar la palabra, compromiso de memorizar la palabra, pero por sobre todas las cosas, compromiso de poner en práctica, de vivirla, de que la palabra sea una realidad en mi vida, en mi diario andar. Que la palabra logre transformar nuestro ser, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, que no sea como una galletita de la fortuna, ¿sí? Que nos quedemos solamente con lo que nos gusta y dejemos a un lado las demandas. Claro que hay éxito cuando permito que la palabra me ilumine, cuando permito que la palabra me encienda, cuando permito que la palabra me desafíe y que la palabra me esté alimentando. Es un compromiso, dice la clave, un compromiso con su palabra. Cuando dejo que ella diga todo lo que ella quiere decir y no le hago decir a la palabra lo que yo quiero decir o lo que pretendo escuchar de ella. Cuando dejo que ella me alimente y me fortalezca. Un verdadero, escucha bien, un verdadero compromiso con la palabra es un verdadero compromiso con el Dios que dice esas palabras. ¿Sí? Te lo vuelvo a decir, un compromiso con la palabra de Dios es un compromiso con el Dios que revela, con el Dios que habla a través de la palabra. Tercer clave que se desprende de este precioso pasaje es compartir este precioso mensaje. Dice el texto bíblico, repíteselos a tus hijos una y otra vez, no te canses de hablarle, no te canses de decirlo una y otra vez. Alguno puede decir, no le hablé tantas veces a mi marido, le hablé tantas veces a mi hijo, sea como la viuda, insistente, repita, hable, no fuerce, pero hable, invite a conocer la palabra de Dios. Y lo primero que van a leer ellos en su vida y en la mía es cómo usted vive y practica esa palabra. ¿Cuánto estamos comprometidos con el mensaje de la palabra de Dios? Y eso significa estar comprometidos con el Dios de la palabra, como decíamos hace un instante. En primer lugar, como veníamos diciendo, el pasaje dice que hay que repetirlo en la familia, con los hijos, con las personas, con los seres queridos. Y esto de repetir me llama la atención. Tiene que ver con hacer del mensaje algo natural, algo habitual, algo continuo. Y que este Dios al cual creemos y al cual expresamos ese amor no sea un Dios de domingos. No sea un Dios para esos días donde nos peinamos, nos alistamos para ir, sea el Dios de los miércoles o el Dios de los domingos, o sea el Dios del almuerzo o el de la cena, donde le decimos Señor, que nos caigan bien los alimentos, ni sea el Señor o el Dios delante de acostarnos. Señor, te pido que tus ángeles acampen sobre nosotros, que está muy bien, pero que no sea el Dios de algunas ocasiones, de algunos ratos durante el día, sino que sea el Dios continuo, el Dios habitual, el Dios constante en nuestra vida. Ese es el mensaje y eso es lo que anunciamos, y de esto nos está hablando el pasaje, la clave de anunciar este mensaje. En cuarto lugar, la clave es llevarlo a todos lados, ¿sí? Dice el pasaje, habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Jesús debe ser una realidad en nuestras vidas, Jesús debe ser una realidad en nuestras conversaciones, Jesús debe ser una realidad en nuestras decisiones. Debemos impregnar a Jesús en cada una de estas áreas. Debe estar impregnado cuando vayamos a la escuela, cuando volvamos a la escuela, cuando vayamos al trabajo, en el mercado, en el hogar. Debe estar impregnada la presencia de Cristo en nuestras decisiones, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos. Y yo me imagino si Moisés hubiera tenido una compu en aquel tiempo, nuestros mensajes en el Facebook, en el WhatsApp, en las distintas redes deben estar impregnadas de Jesús. La pregunta que me hago es la siguiente. ¿Están realmente impregnadas nuestras conversaciones, nuestras charlas con otras personas? ¿Están impregnadas realmente de Jesús? Y cuando habla de que nuestras conversaciones, nuestras charlas, nuestras palabras estén impregnadas de Jesús, no hablo de que la palabra Jesús esté en todas nuestras conversaciones, sino que el carácter de Jesús esté impregnado. La compasión al momento de hablar de otros, el amor, la empatía, ponerme en el lugar de otros al momento de decidir, de señalar algo, de hablar, de corregir. ¿Está impregnado realmente eso? ¿Está impregnado Jesús en cada una de esas palabras? De eso se trata, llevar a Jesús en el lugar donde estoy, en el lugar donde me muevo, en el lugar donde hablo, donde me dirijo, con quienes hablo. Eso es llevar a Jesús a todos lados. No es necesario salir o quebrantar la cuarentena, lo puedo hacer en las redes, ¿sí? Cuando llamo a alguien, cuando mando una foto, cuando doy un mensaje, puedo impregnar a Jesús en cada una de esas áreas. Impregnar a Jesús en nuestras vidas significa que se pueda leer y que se pueda escuchar en nuestras vidas la forma de hablar de Jesús. Y la forma de hablar de Jesús y poder escuchar a Jesús es poder tener compasión, es poder tener respeto, es que brote de nosotros perdón hacia los demás, que pueda fluir el amor que cubre tantos errores, que se pueda tener empatía por otros y tener humildad hacia otros. La clave número 5 es hacer a Jesús visible, porque dice el pasaje: átalos a tu mano y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Aún en cuarentena tenemos un precioso desafío de anunciar que nuestra familia está bajo la cobertura de Dios. Y el Señor nos presenta el siguiente desafío. Mientras dure la cuarentena, que aquellos que podamos imprimir esta declaración y lo podamos pegar en la heladera de tu casa, en la puerta de tu casa, que lo puedas pegar, si te lo permiten, en el trabajo, ¿sí?, en donde trabajás, quizás te lo puedan permitir. Y si no lo podés pegar en el trabajo, si no tenés una impresora para poder hacerlo, sí lo podés estar teniendo en el perfil de tu WhatsApp o en el perfil del Facebook. Por dos razones, como dice el pasaje. La primera dice, nos habla de un recordatorio, para recordarnos, ¿sí?, cada vez que vamos a la heladera o cada vez que entramos a la puerta, si es que vamos a hacer algún mandado y volvemos a la cuarentena, que cada vez que veamos la puerta y podamos recordar que el Señor tiene cuidado de nosotros y que esta casa está protegida y bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Pero también como testimonio a los demás, a los que todavía no conocen al Señor, y que pasen por ahí puedan ver: esta casa tiene la cobertura de Jesús. Yo anhelo lo mismo para mi vida, que sea un testimonio también y una oportunidad de poder compartir el Evangelio. Quizás alguien pueda verlo en el perfil de tu WhatsApp o en el perfil de Facebook y se pregunte quién es este Dios que protege, que cuida y que pueda darte a vos y que pueda ser una oportunidad para que vos puedas dar testimonio del Señor. Atalo, como dice, en tu mano, en tu frente, que sea un anuncio visible a todos de que vos sos un hijo de Dios y que ellos tienen la oportunidad también de acercarse a Él a través del mensaje que le des. Permitime en esta hora poder orar por tu vida, ¿sí? Y luego de orar vamos a estar orando y vamos a estar adorando al Señor con una última canción. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estas claves, Señor, que nos das para tener éxito. Queremos amarte, queremos guardar tu palabra, queremos anunciarte, queremos llevarte, Señor, a cada lugar donde vos nos permitas, Señor, llegar. Queremos llegar con la luz de tu evangelio, que otros te puedan conocer y hallar libertad y puedan tener seguridad, gozo y paz, Señor, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, y que puedan salir muchos, Señor, que están en tiniebla y pasen de oscuridad a la verdadera libertad. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, renovales el gozo, la paz y la seguridad a cada uno de tus hijos, Señor. Seguros estén, Señor, que tus manos, Señor, y tu poder y sus hogares están bajo tu cuidado. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor, por esto, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ahora vamos a disfrutar un tiempo de oración, un tiempo de meditación y pedir al Señor que pueda seguir hablándote a través de este pasaje. Es un tiempo también de oración y de intercesión por otros. Si sabes de alguno que está cursando alguna enfermedad, que tiene alguna necesidad económica, espiritual o emocional, también es un momento para que podamos estar intercediendo. Así que mientras escuchamos esta alabanza, adorar al Señor, interceder, meditar, orar, clamar a Él en esta hora. Dios te bendiga y nos estamos viendo nuevamente este domingo a las 11 de la mañana.